Qué bien suena este proyecto de Fanfarria y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Ricard González, que es miembro de este grupo que va a dar el pistoletazo de salida en el Festival Canarias 10 y más este próximo viernes. ¿Qué tal, Ricard? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Pues encantado de tenerte ahí a través del teléfono y que nos cuentes más de tus sensaciones, momentos previos, digamos días previos a que tu grupo Fanfarria esté ahí, en el tope del jazz en Canarias prácticamente, que es abrir el Festival Canarias Jazz y Más. Hombre, es un placer para nosotros, es la segunda vez, ya es bastante complicado estar dos veces en el mismo festival, pero esta vez ya lo hacemos con disco. Y bueno, los días previos pues son típicos días de últimos retoques de ensayo, de acabar de engranar la máquina y todo eso que se hace siempre antes de un evento de esta importancia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bien contentos, con ganas. Y además teníamos el placer de estar disfrutando este disco, el primero de Fanfarria, ¿me equivoco? El primero, sí, el primero. Es homónimo. Sí. ¿Cuándo lo sacaron? Cuéntanos algo de él. Pues el disco fue un largo parto, la verdad. Está totalmente grabado de manera autónoma. No hemos contado con nadie para grabarlo. Está grabado con nuestros propios medios en el propio local de ensayo, que es a la vez un estudio de grabación. Uh-huh. Y bueno, comenzamos entre Juan Manuel Méndez y yo, que somos un poco la base del proyecto. Y comenzamos a grabarlo en el año 2006, lo uh-huh. típico, empiezas a secuenciar todo, a preparar las bases, después grabas las baterías, fue lo primero que se grabó con esas bases secuenciadas, y después, se siguió con todo el tema de percusión automática, de bases de bajo, bases de teclas, y se fue construyendo, bueno, de una manera, como se hace una casa habitualmente, ¿no?, de abajo uh-huh. para arriba. Y bueno, según ya lo teníamos, todo esto te estoy hablando desde el año 2006, o sea que hemos tardamos, pues lo presentamos en junio del 2009, pues prácticamente 4 años en sacarlo, ¿no? Después ya en el capítulo de las colaboraciones pues uh-huh. contamos con gente bastante potente del grupo de jazz fusión mítico Mezzoforte, el bajista y el guitarra grabaron varios temas. El guitarra a la vez es músico también de la banda de Joe Sample, con lo cual gente importante, ¿no? Después Sándalo López, uh-huh. Bajista y canario alemán, que también tiene un nivel importante, que tiene un grupo que se llama Group Factory. También, efectivamente. Exacto, también colaboró en dos de los temas. El saxofonista venezolano que actualmente trabaja en la península como músico de sesión y de banda, se llama Felipe Castro. Y el resto de los temas, pues ya fueron grabados las guitarras por Icai Ledesma. Uh-huh. Y justamente cuando ya teníamos casi el disco montado, estábamos sin discográfica y no sabíamos exactamente qué hacer. Entonces ya a través de José Izquierdo con los estudios Bingyman Records, pues uh-huh. nada, llegamos al típico acuerdo de disco que está totalmente hecho y solamente queda la mezcla, pues se mezcló y se editó con este estudio. Y bueno, colaboraron después los músicos que actualmente están en la banda, pues Julio Moreno, al bajo, un extraordinario bajista, y ahora tenemos a Norberto Arteaga, que es el saxofonista de la banda, y a Jonay Mesa, que es el que hace las guitarras, ¿no? Eso es lo que conforma la banda actualmente. Tú me estás hablando de un trabajo profundo, porque 4 años no se lo salta un torero, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de un trabajo con bastante dedicación. ¿Y después qué? ¿Cómo se mueve un disco de estas características? Hombre, es bastante difícil. Como sabes, el jazz es una música, aunque muy elitista, quiero decir, que no es capaz de escucharla cualquier oído, en el sentido de que no son armonías a lo mejor demasiado pegadizas o demasiado fáciles, y entonces pues tienes que recorrer pues todo este elenco de festivales un poco, entre comillas, alternativos, que se dediquen al jazz, a músicas que no sean masivas, de escucha masiva, y entonces pues tienes que un poco que andar por ahí, ¿no? Hemos tenido la suerte de contactar con Miguel, ya nos conocía de épocas anteriores, y en este caso pues nada, simplemente les mandamos el disco y les encantó, y bueno, y aparte tenemos un poco la satisfacción también que el el spot que tiene el Festival Internacional Heineken este año en televisión, pues lleva en exclusiva la música de fanfarria, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. en eso estamos. Ya después nosotros como músicos somos músicos de varias bandas a la vez, porque si te circunscribes al tema del jazz, pues lo tienes un poco uh-huh. fastidiado, ¿no? Naturalmente, esto de comer es un vicio que los músicos deberían dejar, ¿verdad? Sí, en este caso lo que sacas de la música te sirve para echarte tus comiditas de vez en cuando, pero vamos, para vivir, olvídate, o sea, no tiene sentido ni siquiera planteárselo, a no ser que lleves un poco el camino de ser profesor o cualquier cosa de estas, uh-huh. pero vivir de la música, sea del estilo que sea en Canarias, para mí, a no ser las orquestas, es bastante complicado, ¿no? Oh, y encima está el gobierno de Canarias diciendo que es que ellos invierten demasiado, que es que no hay que invertir tanto, porque al fin y al cabo la cultura se debería gestionar ella misma y debería ser autoconsumible, digamos. Bueno, las empresas también se gestionan ellas mismas y en teoría son autoconsumibles, pero el Estado se queda con una gran parte de las ganancias de la empresa, ¿no? Bueno, pues con la música debería de ser igual. Después hay gente que de manera personal y un poco, bueno, sin ánimo de lucro alguno, pues hace todo lo que puede por este tipo de música y por la música en general, como son todos los locales que hay en la isla que tienen música todos los fines de semana, ¿no? Y bueno, eso es gente que lucha por la música también, igual que nosotros, ellos desde el otro punto de vista, pero también no te digo que no le saquen partido, porque si te fijas últimamente, vamos, en los locales a los que vamos a tocar, o en los que sé yo que van a tocar un montón de grupos, cuando acaba el grupo de tocar, es prácticamente cuando el local se queda, pues, o si no ya con un ambiente que le dura pues el resto de la noche, hay muchos en los que se acaba la música y se acaba la gente, o sea, se van directamente, ¿no? Uh-huh. Con lo cual quiere decir que la música también tiene su tirada. Pero obviamente es complicado y para los gobiernos el tema de la cultura siempre ha sido un tema de segundo orden, y no solamente es con la música, sino también con el teatro, con las artes escénicas y con todo este rollo, pues siempre ellos no son demasiado partidarios de ayudar, ¿no? De hecho, el caché de los músicos hoy en día para cualquier cosa sigue estando, en fin, no se valora el trabajo de uh-huh. que hay detrás, ¿no? Sino se ve nada más que la plana de lo que es la música cuando suena y punto. Y en concreto de los músicos locales con mayor asiduidad se bajan demasiado los cachés, ¿verdad? O sea, parece que a cualquiera que venga de fuera, con cualquier recepción, naturalmente, porque al fin y al cabo son músicos, son trabajadores, y si ellos lo están ganando, pues igual se lo merecen. Pero de todas formas hay circunstancias en las que uno dice, oye, ¿por qué los de aquí menos? ¿Por qué? ¿O no? Bueno, siempre en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? O sea, uh-huh. aquí lo que piensan es que la música de aquí es la que menor nivel supuestamente tiene y la que más barata ha de salir, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Si te mueves por el mundo de los conciertos nocturnos en Santa Cruz y Las Palmas y tal, verás que hay gente a todos los niveles y de todos los estilos con un nivel musical muy alto, haciendo interpretaciones de mucho nivel, y bueno, y prueba de ello está en que cada vez que se hace algún evento en el que participa algún grupo de aquí, normalmente lo suelen hacer de una manera más que digna, ¿no? Uh-huh. En el caso del Festival de Jazz, bueno, de antaño recuerdo yo grupos que en su época fueron míticos y que tenían una interpretación musical de altísimo nivel, desde la época de Jazz Brondón, no sé si recordarás, claro, hasta una época bastante más actual de grupos que yo la verdad que admiro como propios grupos y como músicos que incluso han colaborado con fanfarria, como puede ser por ejemplo el caso de Manescau Latin Quintet. Ese es un uh-huh. grupo que para mí tiene un nivel que ya no se circunscribe incluso ni siquiera al territorio nacional, sino que ya yo lo veo como un grupo de alto nivel a nivel mundial, ¿no? De un jazz exquisito, una interpretación jazzística brutal y bueno, y así otros muchos grupos que dices tú, bueno, pero claro, como el insularismo es tan fastidioso, pues salir de aquí es muy complicado para ir a tocar fuera. Alguna vez coincides si eres músico de algún artista que tiene la oportunidad de irse fuera, como nosotros en otro caso lo hemos tenido como con Ann Peters. Los uh-huh. músicos de ella, pues hemos ido a la Expo, que si vas a a Madrid a tocar porque vas de músico de otra banda y tal, pero tienes que estar en varios sitios para que te toque la lotería de ir a algún lugar importante, ¿no? Pero obviamente aquí hay bandas de muchísimo nivel y músicos de mucho nivel. Desde luego, y siempre uno, digamos, acarrea alguna injusticia cuando nombra algunas, porque se pueden quedar otras por el camino. Por ejemplo, tú has nombrado a Miguel Manescao, pero naturalmente todo lo que es la factoría ST Fusión, la podemos llamar así, ¿no? Están pegando muy duro, están pegando muy duro, incluso allende nuestras fronteras. El otro día nos enterábamos que son finalistas listas de los premios UFI, y eso quiere decir que también tienen una cobertura a nivel internacional importante. Y naturalmente, bueno, has nombrado a Jazz Borondón, pero podríamos nombrar pues todos los proyectos donde ha estado los Quique Perdomo, los Polo Ortiz, Quique Perdomo, Mi Doméstico, Chiqui Pérez, claro, grupos de vamos, Martín Leighton, por ejemplo, Teo Lloreda, Leighton, Martín Leighton, yo qué sé, Iván Rojas, Pablo Cebrián, Julito Tejera, grupos y músicos individualmente que se han ido para la península y han triunfado. El caso de por ejemplo, Luis Fernández, es componente de Jazz Borondón, que ha llegado a ser teclista de Joan Manuel Serrat. Ahí es nada. O sea, estamos hablando de gente que tiene mucho, mucho, mucho nivel, pero que, claro, aquí no tienen la salida que... Bueno, ya ni te cuento los hermanos Ortiz. Por ejemplo, sí. Fernando, Juanjo y Polo, o sea... Uh-huh. Tres personas, aparte de personas extraordinarias, con un nivel musical impresionante, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, Momo, que es guitarrista con ellos, ¿no? Sobre todo con Polo, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando de que aquí hay tablas, aquí hay calidad, aquí hay gente que se las sabe hacer. Vamos a decirlo así. Y no sé por qué, pues tienen que bajar los cachés, por ejemplo, tienen que bajar sus inquietudes, y eso lo que puede forzar, digamos, es que la inteligencia jazzística de Canarias, por llamarlo de alguna manera, pues tenga que emigrar, como el caso, por ejemplo, me comentaba el otro día Alberto Medina, que es un pianista de Las Palmas de Gran Canaria, pero que reside en Barcelona. Sí, me han hablado muy bien de ese chico. Es excepcional, excepcional como pianista. Yo no, yo es que soy músico, yo no quiero hacer otra cosa y además músico, yo quiero vivir de esto, y si no es en un lugar como Barcelona, muy difícil lo veo. Exacto. Lo decía tal cual, uh-huh. Y esto es muy muy lamentable. De todas formas, quería hablar más todavía de este proyecto, ¿no? De Fanfarria. Ajá. Si uno lee el título del disco y el título del proyecto, dice, estamos hablando de funk. ¿Qué digamos, gente, qué genios del estilo musical funk siguen ustedes? Bueno, en este caso, aunque, vamos a ver, el nombre del grupo procede de Juan Manuel Méndez, que es el teclista y bueno, la persona que conmigo ha llevado el grupo desde hace años. Y bueno, Juan es una persona que tiene una habilidad especial para hacer juegos de palabras o hacer que unas coincidan con otras y cosas que muchas veces son graciosas y otras que las puedes aplicar totalmente al criterio serio y lógico, ¿no? Y en este caso, pues, Fanfarria es pues una mezcla de la palabra funk, que no es exactamente lo que hacemos, porque nosotros somos más fusión, jazz rock, que funk, pero es la típica fanfarria, la palabra española fanfarria, que es los típicos músicos que tocan por la calle, que se unen, forman una fanfarria, una especie de conjunto de músicos que tocan y van por las calles y tal. Y entonces, bueno, el nombre procede de ahí, de hacer una pequeña comparación entre lo que es la fanfarria y funkfarria, ¿no? Pero, evidentemente, si hacemos algo que se parece al funk, algo que se parece al jazz y algo que se parece al jazz rock fusión de la época de los 80 y tal. Eso es más o menos el concepto del grupo. Nosotros no nos vamos por melodías complicadas, no nos vamos por música que sea difícil de entender, entre otras cosas porque no somos músicos de ese nivel ni entendidos hasta tal nivel como para poder interpretar de esa manera, ¿no? Y entonces pues nos vamos por una onda un poco que esté entre una cosa y otra, nos basamos mucho en el groove, en el ritmo, en la precisión de interpretación, en el sentido de, pues bueno, ametronomado, como si dijéramos, ¿no? O sea, música de mucho metrónomo, de muy bien establecida, cuál es el principio, el final, la coda, el estribillo, tal, muy así. Y bueno, y artistas a los que seguimos, pues todos los de la época de los 80 y de los 90, punteros del jazz fusión, tanto europeos como americanos o de cualquier otro país, ¿no? En este caso, unos que nos guían mucho pues han sido Metro, sobre todo Mesoforte es una banda islandesa con la que tenemos mucho contacto a nivel personal, y son músicos que de un gran nivel y que llegaron a vender en los 80 con el mítico Garden Party pues 50 millones de copias en singles. Ahí es nada, ¿no? Ahí es nada, famosísimo en Japón y tal. Pues, y después, pues eso que te digo, Metro, Wolfgang Hafner, algún grupo español de la época de los 80 también muy bueno en jazz fusión, como La Noche, con Ángel Celada, el batería Ángel Celada. Bueno, y después americanos, pues la onda de los Rippingtons, la onda de Spiro Gyra, en fin, toda la música de la West Coast, liderada por Jay Graydon, Steve Lukather, todo ese tipo de música que, bueno, que tiene su complicación, pero que la complicación está un poco encubierta porque parece que es fácil tocarla, pero no es fácil, porque tienes que ser muy preciso tocando, tener buen tempo, en fin. Pero no nos vamos por la onda así de melodías complicadas y eso. O sea, no bebop, no hard bop, sino, digamos, exacto, música más bien ochentera, pero bueno, es otro aspecto, digamos, sí, del jazz. Sí, un poco smooth también podríamos nombrar, aunque no deja de encantarnos todo el aspecto del jazz. O sea, nosotros nos pones algo de bebop y lo disfrutamos, nos pones algo de swing, lo disfrutamos, nos ponen cosas de latín y lo disfrutamos, pero bueno, pero como no se puede estar en todos lados, pues... Dejas caer una pinceladita de vez en cuando de cualquiera de estos estilos de música, pero te basas en el que realmente crees que eres más potente, ¿no? Y ahí estamos nosotros. De acuerdo. Has nombrado, por ejemplo, a Steve Lukather, has nombrado a Spiro Gyra, también a Frank Gambale, Gambale sería otro de ellos. Otro de ellos, ¿verdad? Son gente que ha estado de alguna forma en el festival, de alguna forma no, perdón, fuerte, digamos, giro léxico. Es sencillamente gente que ha estado en el festival y también gente como que va a estar este año, como Frank Gambale, ¿no? ¿Me puedes decir algo de Frank? Bueno, yo conozco a Frank Gambale desde que estaba, pues precisamente en los 80 y finales de los 80, desde que estaba en la banda de Chick Corea, con la mítica Chick Corea Electric Band. Es un músico australiano, es un guitarrista de altísimo nivel y que ha innovado muchísimo con su instrumento y con las interpretaciones que hace. Y bueno, y ha bailado también por un montón de formaciones míticas y bueno, pero quien más famoso lo hizo fue, creo yo, ser músico de Chick Corea Electric Band. Tiene un montón de discos, cada uno incluso un estilo diferente, y ahora se le está un poco comparando con la formación que viene, que creo que viene en quinteto, según me han dicho. Se le está comparando con uno de los discos que a él un poco lo hizo saltar a la fama, que se llama Down From Down Under, que es un disco que hizo él un poco una mezcla entre música instrumental y varios temas cantados, incluso él cantaba también. Y me parece que viene con una formación parecida a eso, pero bueno, tampoco lo sigo diariamente como para saber exactamente qué hace, ¿no? Pero sí te digo que el que vaya a verlo va a alucinar en colores porque como guitarrista es una auténtica pasada. Al batería también lo conozco, Joel Taylor, que ha sido miembro de la banda de Eric Marienthal, ha venido también con Alan Holdsworth a la guitarra, creo que también vino alguna vez. Es un músico que nos ha visitado varias veces. Ahí es nada, estamos hablando de gente que se codea con gente como Eric Marienthal, por ejemplo, el gran saxofonista, ¿verdad? Con gente como Chick Corea en la Electric Band, esta formación que también va a este estilo, ¿no? A esta manera de entender el jazz. Y evidentemente no nos podemos tampoco dejar la pregunta en el tintero de qué piensan ustedes de compartir con Seu un escenario, que es una cantante de origen brasileño, que toca un pop, digamos, ayazado, o sea, un pop interesante, hay que decir también, juega con el acústico y juega también con el eléctrico, ¿no? O sea, que yo creo que todo está previsto para que en el caso de Tenerife, pues se pase un buen viernes por la noche, a partir de las 10 de la noche, es así, ¿no? Sí, hombre, yo querría felicitar a Miguel Colorado, al presidente de Colorado Producciones, que es quien organiza el festival durante todos estos años, porque siempre intenta hacer una bueno, intenta que los grupos, al menos en algún sentido, coincidan con los estilos, ¿no? Y, o si no, que sean estilos, pues que sean un poco diferentes, pero cada uno que llame la atención por un lado o por otro, ¿no? Y en este caso creo que ha coordinado bien ese tipo de cosas, porque en el caso nuestro no nos vamos muy, muy, muy hacia el jazz, hacia el jazz clásico me refiero, uh-huh. Y creo que Seu tampoco lo hace, ¿no? O sea, ella toma una vertiente más suave, si se puede decir, dentro del jazz, como un jazz un poco cantado y tal, uh-huh. Y lo que tú dices, que hace una parte pues eléctrica y otra un poco como si dijéramos unplugged o más suave, ¿no? Y entonces, uh-huh. Pues bueno, el coordinar las cosas de esa manera hace que la gente que esté en el público, si tiene un estilo en mente, cada uno pensado como lo que le gusta dentro del elenco del jazz, pues bueno, pues puede sentirse satisfecho de escuchar una cosa y después otra que sea bastante diferente, ¿no? Desde luego. Y qué curioso que no todo es casual. Ustedes el año en 2004 actuaron con un bajista de número uno, ¿no? Como es el caso de Victor Wooten, que ha colaborado con gente como Bill Evans, lo recordamos de proyectos con el mismo Marcus Miller, que es el plato fuerte del festival de este año. Sí, es decir, que parece que está todo trenzado, ¿verdad? Sí. Bueno, y bueno, ¿qué recuerdan de esa fecha, de 2004? Hombre, el 2004 fue... El 2004 llegábamos allí prácticamente con los pantalones que se nos caían, ¿no? Porque o sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si tú, con todos los respetos, estás jugando en el San Andrés, en el Arguijón o en el Médano de Fútbol 11 y te dicen, mira, es que mañana vas a jugar un partidillo antes de que juegue el Madrid contra el Barça, ¿no? Pues entonces es lo mismo, o sea, no en aquella época, en aquel momento nos tocó pues ser teloneros de Victor Wooten, como tú dices, el gran Victor Wooten, uno de los mejores bajistas a nivel mundial, ahí es nada, y bueno, y este año vamos un poco más relajado porque, bueno, siempre hay que pensar que lo que hace uno es lo que hace y no tienen que haber ni comparaciones, porque además son odiosas, ni tiene que haber ningún tipo de lo mismo que digo, de comparación entre una cosa y otra, pero bueno, ya vamos un poco más relajados y pensando que lo nuestro es lo nuestro y disfrutar de lo nuestro y después sentarnos y disfrutar de lo que viene luego. Desde normalmente luego. Los músicos que van con cualquier artista o tanto de acompañantes como los propios artistas suelen ser dentro del jazz de un talante espectacular y siempre hay cruce de opiniones, incluso de instrumentación, te prestas cosas. Bueno, lo típico, ¿no? Que suele haber muy, muy, muy bien, muy buen ambiente. Es una cosa que suele funcionar en el jazz, ¿no? Que el telonero, por llamarlo así, aunque no me gusta mucho esa catalogación, porque parece que denigra un poquito al músico, ¿no? Al fin y al cabo son los primeros y los segundos, ¿no? Pero es la realidad. Es la realidad también, desde cierto punto de vista. Pues suelen tener incluso amistad y eso puede servir para que hayan futuras colaboraciones, ¿no? Sí, bueno, en el caso de, ya te digo, vamos a ver, nosotros, en el caso de Fanfarria y yo creo que uno de los, para la gente que conozca bastante el tipo de música que hacemos, uno de los atractivos del propio disco son las colaboraciones. Y las colaboraciones que tenemos vienen dadas precisamente por esos momentos de los que tú estás hablando, de momentos de amistad puntual, de coincidencia puntual con ese tipo de gente. Y bueno, pues yo me puedo sentir orgulloso de decir que cada vez que viene Johan Asmundsson, el bajista de Mesoforte, que lo ha sido de la cantante Björk y de Wolfgang Hafner y de un montón de grupos a nivel europeo, tal, pues cada vez que viene a Tenerife, que le gusta mucho venir a Tenerife de vacaciones de vez en cuando, pues el tipo me llama. Hola Ricardo, estoy por aquí, mira, nos vemos un rato, tal. Pues bueno, todo eso salió de un tema que nosotros tocábamos de Mesoforte que nos encantaba, y yo de manera así un poco natural y como si éramos de osado, en osadía, pues se los mandé por email a ellos personalmente. Entonces les gustó la interpretación, me respondieron al email, ya quedamos en la primera vez que ellos venían a tocar a España en toda su historia, nos vimos, nos conocimos, después... Ellos aprovecharon ya también la amistad nuestra con Miguel Colorado. Cuando les apetecía venir a Canarias, fuimos hilo conductor con Miguel para entregarles la documentación, hacer un poco de contacto. Los trajeron el año pasado al Festival de Jazz y ellos se sintieron muy agradecidos y al mismo tiempo dijeron, mira, ya sabes que por parte nuestra lo que, coño, los favores que nos quieran pedir sin problema, dentro de los límites, ¿no? Claro. Y bueno, y a mí se me ocurrió decirle a Johan y a Bruno, al guitarra y al bajista, si les apetecía grabar un tema del disco que estábamos justamente acabando. Como no podía ser de otra manera. Exactamente, pues ellos dijeron, encantados. Uh-huh. Les mandamos la pista de audio, lo grabaron, llegó para acá, lo incluimos en el disco y ahí está. Y todo procede de lo que tú dices, o sea, de una simple coincidencia en el escenario de hola, ¿qué tal? Uh-huh. Me llamo cual, ¿necesitas algo? Pues de ahí sale todo lo demás. Pues, de acuerdo, y viceversa. Y viceversa. El pasado jueves tuve el placer de verlos en directo. Fue en la Puerta Verde, en la Avenida Naga de Santa Cruz de Tenerife. Ajá. Tengo que decir que fue un directo nítido, abrazador en el buen sentido de la palabra. No hay momento en que Norberto Arteaga, ¿verdad?, se deje de mover con el bajo, con el saxo. Ustedes, por ejemplo, Juanma en el teclado, pero como si fuera un verdadero Joe Sawinul, ¿verdad? Sí, o sea, sí. que también es importante que se abran foros como estos, que el compañero Héctor, ¿no?, del Blue Note, el tocayo de mi persona, ¿verdad? Pues haya cogido las riendas, los cuernos del toro por donde se deben coger, ¿verdad? Y se haga una nueva noche de Blue Note, en este caso, en otro sitio como es en la Puerta Verde. Esto es muy importante, ¿verdad?, para las noches santacruceras y también para la salud del jazz en Tenerife, ¿no? Hombre, es tan importante como que el que le dé un poco de pereza, porque el día siguiente se tiene que levantar, tiene que hacer un pequeño esfuerzo si le gusta el jazz. Porque en este caso va a ser el resurgir de la propia música, del jazz y de otras. O sea, la labor de Héctor es encomiable. La labor de los gerentes o los que permiten eso en la Puerta Verde es encomiable. Y ahora mismo no existe jazz en ningún sitio que yo conozca que no sea en el Festival de Jazz cuando toca, uh-huh, en el Real Jazz o en alguna cosa puntual que se haga en el Teatro Leal o en algún sitio, y en la Puerta Verde. Claro. Con todos los sitios donde se puede escuchar jazz. Bueno, entonces, bueno, que nos moleste un poquitito levantarnos un poco resacados de música el viernes, pues debemos asistir porque las dos veces que los dos primeros grupos que han tocado, el día de Quique yo estuve también, que fue el primero, había un ambiente extraordinario, además de un montón de músicos, un montón de gente que se calla y escucha, porque sabes que van a escuchar jazz. Evidentemente. Ha habido un movimiento en el Facebook, todo el mundo apoyando el queremos un local de jazz y tal, y el segundo día que nos toca a nosotros, pues se ve que la gente o lo había leído o tal, bueno, y aparte las amistades y tal, y se puso bastante bien de gente para lo que es un local que no es de jazz y que hace una velada de jazz un día. Uh-huh. Entonces, es lo que tú dices, o sea, si se apuesta, gente a la que le encanta el jazz hay por todos lados. Ahí estamos. Ahí estamos, Haití en Radio también apoyándolos, es nuestro deber. También se incurren en algunas injusticias. Por ejemplo, no nos podemos olvidar de Casalías en el Sausal, que a veces tienen tocatas cuando ellos pueden, porque también es difícil tener una tocata y un menú, digamos, por ejemplo, semanal, pero también se puede decir que el otro día teníamos el placer, justo ayer teníamos el placer de entrevistar a Mon Cabrera del Balcón del Valle. Ellos van a tener este próximo agosto una tocata de jazz cada semana, y esas son cuestiones que, como tú dices, deben ser apoyadas y en el caso concreto de la Puerta Verde, la verdad, un sonidazo. Yo no sé cómo lo vivieron los músicos desde el escenario, pero los que tuvimos el placer de ser los huéspedes, digamos, los visitantes al concierto, los aficionados, digamos, la verdad es que nosotros lo gozamos mucho. Hay un buen sonido ahí, ¿verdad? Sí, hay un buen sonido. También te digo, en este tipo de música, una de las cosas que prima mucho en el jazz fusión, jazz rock que hacemos nosotros, una de las cosas que prima mucho es el sonido. Uh-huh. O sea, hay que tocar, ya te digo, con presión, con dinámica, con groove y tal, y eso siempre se nota hacia afuera, ¿sabes? Aunque estés en el local de ensayo, si estás tocando con groove, con presión, con fuerza, eso en el propio local de ensayo ya notas que camina, ¿no? Uh-huh. Y aparte de eso está Héctor, que tiene muy buen concepto de cómo tienen que sonar las cosas, y aparte el local creo que tiene muy buena acústica. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Es una pena que no que no abriesen la parte de abajo, que yo he disfrutado algún concierto abajo. Me acuerdo de una tocata de Barrios, el saxo de Fernando Barrios. Exacto, con Esther Bojero, etcétera, etcétera. Y tiene todavía, digamos, más contundencia. Yo no sé si sigue perteneciendo a ellos, pero desde luego, aunque sean tímidos los pasos, aunque sea semanal la tocata, pues toda la suerte del mundo para ese proyecto, porque desde luego, si algo coincidimos los que somos aficionados por una parte y los músicos por otro, es que, por ejemplo, una jam session en Tenerife sería importantísimo, ¿verdad? Seguro, seguro. Y además, yo te digo, yo creo que de esta comienza a funcionar de nuevo un sitio donde haya jazz. Es más, ellos tienen la ventaja de poder hacer jazz los jueves, incluso los viernes. Nosotros tocamos un día con Fanfarria un viernes y se puso estupendo de gente y la gente respondió. Pero lo pueden hacer así, o sea, jueves jazz, como una cosa habitual, incluso adelantando bastante la hora para que no se te haga tan tarde, porque la gente tampoco tiene por qué ir a las 12 de la noche a escuchar jazz, vas un poco antes y ya está, porque al día siguiente trabaja. Y después ellos tienen un poco la ventaja de poder hacer música viernes y sábado, con lo cual incluso pueden tocar bastantes estilos. Yo he tocado ahí con otros grupos viernes y sábado y aquello se pone absolutamente empetadísimo de gente hasta afuera, la gente cantando, bailando y tal. Y los tienes los jueves, ese entorno un poco más señorial, más serio, de escucha, que corresponde al jazz y tal, y después tienes el viernes y el sábado para cambiar un poco y ponerte acomodado a lo que suele ser el fin de semana, ¿no? Más música de baile, más música conocida, más tal. Entonces, yo creo que la Puerta Verde va a ser un punto de inflexión en el jazz de nuevo, como lo fue en su momento el voy a nombrar primero al Blue Note de Héctor, que era un local extraordinario para eso. Ya y lo como, creo. Y como lo fue anteriormente, el Búho Jazz Club para todos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ricard. Para despedir esta entrevista te vamos a pedir que nos selecciones un tema del disco y que nos expliques de qué va, cuáles son las razones compositivas de este tema y bueno, mucha suerte, ¿no?, para este Festival Canarias Jazz y más. Yo sé que no la necesitan porque, como te he dicho, ya he visto algunos directos de ustedes y sé que va a sonar perfectamente, pero nunca está de más tener un poquito de suerte también. No, ojalá tengamos suerte, siempre puede pasar cualquier cosa. Claro. Y hay que ir muy concentrado, muy serio y sabiendo que no se pueden ir a hacer tonterías ese día, sino lo que hay que hacer y listo. Y, ¿qué me seleccionas? ¿Qué tema escuchamos para despedir la entrevista? Bueno, antes que nada, si hemos hablado de la Puerta Verde y de los locales que apuestan por el jazz y tal, gracias a Itiden Radio por haber contado con nosotros, gracias a ti, Héctor, y encantadísimos, y para cuando quieras, ya lo sabes. Claro. Y después, por otro lado, hay dos temas en el disco que están dedicados. Uno de ellos está dedicado por Juanma, el teclista de Mesoforte, Eitor Gunnarsson. Ya creo que lo pusiste como sintonía al principio. Breath. El Breath es el primero de todos. Y después hay otro tema que dedico yo a mi batería preferida de toda la vida, que es el tipo que más me ha guiado en mi forma de tocar, del más que he aprendido, ya está fallecido lamentablemente, se llama Jeff Porcaro, y es el ex batería, entre comillas, de Toto, porque fue batería de Toto, pero por grabar grabó más de 5.000 canciones para otros artistas, ¿no? Falleció pronto, no tuve el placer de conocerlo, pero sí pude dedicarle un tema que se llama Mero Shuffle, es el último del disco. Y este hombre era especialista en interpretar los shuffles, que es un estilo de un patrón rítmico muy muy conocido, ¿no? Y entonces le dedicamos a ese tema porque es efectivamente un shuffle, y como es simplemente un shuffle, pues, y estamos en Canarias, pues dijimos meramente shuffle, pero en vez de meramente, mero shuffle. Y el mero es un pescado típicamente canario. Como el mero Pancho, que es el rey. Exacto, el mero Pancho, que tiene 40 y pico años ya. Ya te digo. Muchísimas gracias, Ricard. Gracias a ti. Seguimos con la buena música de Fanfarria y ustedes no se vayan, ¿eh? No, no nos vamos. Un abrazo fuerte.